que estábamos muy bien entrenados, muy bien preparados para dirigir administrativa y políticamente este país. Él estuvo muy consciente de eso, tan consciente de eso, que decidió postularnos a la presidencia de la República y retirarse a los cuarteles de la Guardia Nacional. O sea, él no tendrá ninguna intervención más en las decisiones gubernamentales. ¿Y en qué medida los panameños aceptarán ser gobernados sin la presencia del general Torrijos? Los panameños aceptarán eso porque saben que el general Torrijos seguirá orientando este proceso, seguirá siendo el conductor, seguirá siendo realmente el líder para las grandes decisiones en Panamá. Señor, ¿cómo ve usted en general el panorama latinoamericano, el futuro de Latinoamérica, pues en momentos en que los países viven convulsionados un poco por sistema, por conflictos internos y por antagonismos entre varios países? ¿Cómo ve usted la situación en América Latina? Yo le respondería con unas palabras de un poeta mexicano que se llama Octavio Paz. Ojalá que en todos los países se dé siempre la paz y la palabra. Y muchas veces la paz depende de la palabra. Mientras en este país y en los países de Latinoamérica haya diálogo, diálogo con todas las clases, con todos los sectores, buena fe en los gobernantes y honestidad, y que no haya corrupción, yo creo que nosotros podemos salir adelante, y entendimiento entre los distintos países. Ojalá que hubiese más gobernantes como don José López Portillo, hubiese más gobernantes que creyesen en la democracia, que creyesen en la solidaridad y que creyesen en una política de amistad y de incremento de las relaciones entre los países hermanos. A propósito que usted ha mencionado al presidente de México, el licenciado López Portillo, usted ha tenido algunas entrevistas con él. ¿Se han estructurado, no sé, algún tipo de cooperación, de planes entre Panamá y México? ¿Cómo no? Yo conocí al presidente López Portillo cuando salió de presidente electo. Después me tocó ir a su toma de posesión. Después acompañé al general Torrijos a visitarlo en Cancún. Y después me tocó saludarlo cuando vino a Panamá. Y hace unos meses fuimos también a contarle algunas cosas en relación con la ratificación de los tratados. A invitarlo incluso a que viniera a Panamá, como efectivamente vino. Lo he tratado. Y de México esperamos muchas cosas. Primero que nada, la amistad. En segundo lugar, creo que de México hay mucho que aprender. De las instituciones mexicanas, del desarrollo que ustedes han ido adquiriendo. En el terreno educativo donde yo me desempeñaba, México ha donado una escuela que va a ser una gran escuela de agricultura aquí en las afueras de la ciudad de Panamá. Y yo creo que muchas otras relaciones podremos establecer con ese país que nos es tan querido. Señor presidente, en relación con los nuevos tratados del canal, ¿cuáles considera usted que serán los puntos más conflictivos para su cumplimiento? Yo creo que los más conflictivos quizás van a ser aquellos que dependan de los habitantes de la zona, de aquellas familias que llevan tres generaciones habitando en la zona del canal desde 1903 y a quienes les cuesta trabajo entender el cambio. En materia educativa, en materia de vivienda, en materia del trabajo a desarrollar. Más que las entregas materiales, más que la reversión, yo creo que la actitud de los zoneitas quizás sea la más conflictiva. Pero para ello estamos trabajando, diciéndoles que a ellos les damos todas las oportunidades, que nosotros no estamos expulsando a los zonians de la zona del canal, pero que nosotros sí tenemos que hacer que se cumplan los tratados y que no vengan nuevos norteamericanos a trabajar en la zona. Entonces tiene que ser un proceso de mutua comprensión. Ese proceso ya ha comenzado a darse. Todas aquellas huelgas generales, aquellas grandes manifestaciones, aquellas explosiones violentas que se temían en la zona del canal, no se han producido, porque se han encontrado con un gobierno como el nuestro, muy amplio y muy comprensivo. Señor presidente, muchas gracias por esta entrevista y le deseamos mucha suerte en la etapa que se inicie. ¿Quiere usted comentar algo más sobre México o Panamá? Con todo gusto. Muchas gracias a Televisa por la entrevista y un saludo muy cariñoso al pueblo mexicano, a su gobierno y al apoyo que ambos nos dieron en la lucha panameña por la liberación nacional. Muchas gracias. Gracias. Para 24 horas, informa desde Panamá, Rita Ganem. Usted necesita tener el televisor K2 en su oficina para estar enterado de lo que pasa en México y en el mundo. O de vez en cuando, ver su deporte favorito. Pues yo la veo estupenda para la recámara, porque su altura de 1 metro permite disfrutarla desde la camita. se puede llevar fácilmente a cualquier lugar sin problema alguno. Tiene ruedas, antena y no pesa nada. Su precio en realidad es muy accesible. Le aseguro lo podrá comprar mañana mismo. K2, el más joven, el mejor. Congele de por vida el costo de sus vacaciones. Club Verano VIP Cancún le garantiza su tiempo vacacional en una preciosa villa en Cancún. Además, disfrute sin costo Acapulco y también intercambie con más de 140 lugares turísticos en el mundo. Actúe hoy mismo. Con 30 fáciles mensualidades, desde 750 pesos sin corto enganche, seleccione sus semanas vacacionales. Llame al 554-9611. Del interior o el extranjero, llámenos por cobrar y congele de por vida el costo de sus vacaciones. Ford 1979. Ford LTD tradicional elegancia y señorío de línea completamente nueva. 1979, el año de Ford. Definitivamente la única línea totalmente nueva en México. Informar al público encuentra su mayor satisfacción. Nosotros, en el significado informativo que usted le da a las películas Kodak al utilizarlas para presentar en imágenes la noticia. Productos y servicios Kodak, con el significado informativo que usted les da. Ahora vamos a nuestra sección especial desde el Vaticano. El mundo ya no es el mismo, la gente provoca el cambio. Vancomer se honra en presentar su sección informativa sobre los acontecimientos en el Vaticano. Esta es la Capilla Paulina, en donde se reúnen los cardenales, donde se reunieron a las 4:30 de la tarde para marchar de aquí a la Capilla Sixtina e iniciar así el cónclave. Es aquí donde se transmitió al mundo por primera vez en el cónclave de agosto pasado algo de lo que sucedía en el cónclave, es decir, el ingreso de los cardenales. Esta vez no se permitió filmarlo, sin embargo, estas son las escenas de esta Capilla Paulina, quien tiene a los lados frescos de Miguel Ángel. Aquí, en estas sillas, se sentarán todos los electores y uno a uno serán llamados para pasar en procesión cantando el Veni Creator hasta la Capilla Sixtina. Esta es la Capilla Sixtina en donde se habrá de elegir al nuevo Papa. Aquí 111 electores habrán de escoger de entre ellos mismos al que será el sucesor de Juan Pablo I. Hace 6 semanas estuve aquí y honestamente le confieso que nunca pensé volver en tan poco tiempo a otro cónclave. Las cosas se presentaron de un modo sorpresivo y precipitado y han pasado 6 semanas y la Iglesia Católica busca al sucesor 264 de San Pedro. Aquí se reunirán los 111 electores. Por primera vez en la historia hay más electores no europeos que europeos. Son 55 electores de Europa, 55 cardenales europeos y 56 no europeos. El país que tiene más cardenales obviamente es Italia, que cuenta con 26. Le sigue inmediatamente Estados Unidos, que tiene 9 cardenales. Después está Francia, que tiene 6, igual que Alemania, y así van disminuyendo. En América Latina, los países que más cardenales tienen son Argentina con 3 y Brasil con el mismo número. Aquí pues, en estas mesas, se sentarán en un promedio de 6 electores por mesa. Ellos, aquí se les entregarán las boletas que dice arriba, simple y sencillamente, sede vacante, y hay un espacio para que pongan el nombre por el que votan. Al frente, donde está el altar, se sentarán 3 escrutadores que son los que cuentan. El primer escrutador abre la boleta y la lee en voz baja. El segundo la lee en voz más alta y el tercero checa que lo que se leyó sea igual a lo que está escrito. Fue ahí pues, en ese mismo altar, en donde al terminar el cónclave, el domingo 27 por la mañana, el Papa Juan Pablo I presidiera la concelebración de una misa y diera a conocer aquí adentro a los cardenales y luego a todo el mundo lo que sería su plan de gobierno. Por lo que se ha podido averiguar, el cardenal Luciani se encontraba sentado en este lugar exactamente. Estaba entre el cardenal arzobispo Arns y aparentemente entre el cardenal Willebrand, quien fue el que le comentaría cuando él iba ganando votos, le diría: coraje, si Dios da un peso, Dios da con qué soportarlo. Esta es la sacristía de la Capilla Sixtina, se conoce también como el Salón de las Lágrimas. Es aquí en donde el nuevo Papa, después de haber ser elegido, pasa a colocarse sus hábitos papales. Se encuentran ya en esa sacristía las tres tallas de las sotanas, grande, mediana y pequeña, los cuatro pares de zapatos, talla 40, 41, 42 y 43, de los que habrá de escoger el nuevo Papa. Aquí se encuentra ya colocada lo que es la silla papal, la silla que utilizará el sucesor de San Pedro en cuanto salga de vestirse de la sacristía. Al mismo tiempo que él se pone sus ropajes, se colocará aquí al centro la silla y ahí se sentará él a recibir el juramento de obediencia y humildad de todos y cada uno de los cardenales que se acercarán hasta él, le besarán el anillo, pronunciarán el juramento y volverán a sus lugares. A continuación vendrá el canto del Te Deum. Y al terminar el Te Deum, el cardenal protodiácono Pericle Felici saldrá hasta el balcón central para anunciar al mundo que hay papa. Estas son las urnas que se van a utilizar para colocar los votos. Esta es la sala ducal, es una especie de pasillo, la sala ducal, en donde los cardenales caminan, meditan y es el paso forzoso entre las habitaciones y el comedor a la Capilla Sixtina que está allí al fondo. Una de las modificaciones que se han hecho en este cónclave por primera vez es que no todas las ventanas van a ser pintadas y sigiladas, es decir, selladas. Por primera vez en la historia, en este cónclave, se ha permitido que algunas ventanas que no sean fundamentales, que no den al exterior directamente, puedan permanecer abiertas, como es el caso de esta, que no ha sido ni pintada ni sigilada. Esto, con la experiencia del cónclave anterior, por el exceso de calor, para permitir que corra un poco de aire. En este caso, esta ventana sí ha sido sigilada. El sigilo consiste en una pequeña cadena metálica que se coloca entre esta asa y esta otra para impedir que se abierta la ventana y está sellada aquí con un pequeño plomo que de un lado dice cónclave y del otro lado dice 1978 y hace una aclaración a inscripción, segundo. Se recuerda que es el segundo cónclave de este 1978. Esta es la galería de lapidario en donde se está instalando una especie de pequeño bar, una especie de cocina pequeña, a la vuelta está el comedor, para preparar cosas como café, refrescos, quizás algún licor. Le repito, el comedor está aquí pegado y es una construcción de madera que se está improvisando. Hay un refrigerador, hay un fregadero, hay un teléfono desde donde se avisa del comedor aquí cuáles son las necesidades. Luego, más al fondo, se han colocado los dormitorios de las personas que, sin ser electores, están en el cónclave, como pueden ser los sacerdotes en varios idiomas que van a confesar a los cardenales que así lo deseen, los dos médicos, los dos enfermeros, los dos peritos técnicos y el propio arquitecto del cónclave. Este es el comedor en donde día a día se reúnen los cardenales para hacer sus alimentos. El desayuno es bien sencillo, es el desayuno estilo europeo, algunos bollos, café y un jugo si acaso. Después la comida, que se ha señalado que va a ser bien frugal, pasta, por supuesto, estamos en Roma, alguna ternera, ensalada y postre con café. Estas son ya pues las servilletas. Aquí se encuentran ya instalados los cubiertos que van a utilizar los cardenales, que en realidad no hacen ninguna alusión al Vaticano. Esta es una de las dos camas que se han instalado aquí a modo de enfermería dentro del Palacio Apostólico. Esta pequeña, modesta enfermería será manejada, estará a cargo de dos médicos, uno experto en cirugía y otro en medicina general, quienes serán ayudados por dos enfermeros. Se puede decir que es bien modesta, un pequeño tapete de este lado, en este caso es color verde, una cama de aproximadamente un metro de alto, un colchón de unos 10 centímetros de ancho. Se puede decir que es una cama bastante incómoda, una frazada corriente, y ahí una pequeña mesilla de noche con unos pañuelos de papel, una toalla y aquí una lámpara para la lectura de las personas que pudieran estar aquí enfermos. Esta es, pues, la pequeña enfermería que está montada aquí, que de todos modos cuenta también con un crucifijo y con un reclinatorio. Esta es una habitación tipo de las que le van a tocar, que le tocaron a los cardenales ya en el sorteo que se hizo. Aquí no vale más que el sorteo que se hace de las 111 habitaciones que se han preparado. Esta vez se ha dicho que se han mejorado las condiciones logísticas, y se ha dicho porque en el anterior cónclave muchos cardenales mostraron pues su molestia, su incomodidad, porque por ejemplo había un promedio de un baño cada 7 cardenales. Aquí se encuentra el único teléfono del cónclave. Este es el único medio de comunicación con el exterior que se encuentra comunicado con la Secretaría de Estado, a la cual se le informaría cualquier problema que sucediera aquí adentro. Se puede decir, a falta de baños, vea usted, se ha colocado, por ejemplo, una jofaina y también una jarra que sirve para el más elemental aseo de los cardenales. Se ha colocado también un espejo de plástico para el problema de la rasurada. Este es un pequeño y modesto escritorio, agua, cenicero, papel y una pluma con una silla. La silla sí debe ser de gran valor porque se encontraba en esto, que no era una habitación, es una oficina, pero que ha sido arreglada como tal. En suma, se puede decir que son unas habitaciones de una modestia más que franciscana. Este es el torno pequeño, es decir, existen dos tornos, uno que da en la puerta del Papagayo y otro aquí en el patio de San Dámaso. Estos son los dos únicos puntos de comunicación con el exterior durante el tiempo que dure el encierro del cónclave. Es una especie, una cosa metálica en donde tiene de un lado y de otro. Esto se va a colocar justo en este espacio, que es la puerta que da a la escalera de Pío IX, se va a colocar aquí, y entonces al girar se puede introducir o sacar únicamente correspondencia o cosas pequeñas. Para la comida, para otras cosas más voluminosas, se utilizará el torno mayor que se encuentra en la puerta del Papagayo. Este es, pues, el recinto del cónclave en donde 111 electores, a partir del próximo domingo a las 9:30 a.m, habrán de elegir, entre ellos, al que será el sucesor 264 de San Pedro. En el Vaticano, Joaquín López Dóriga, enviado especial. Vancomer se honró en... I would expect very much that this coming... Yo espero... Visit of the president...